Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. En el podcast de hoy voy a hablaros de algo que nos está devorando la batería de nuestro teléfono Android, de que quizás somos o no conscientes, y además dependiendo del modelo de teléfono que tengamos nos la va a devorar más o menos. Estoy hablando de los servicios de Google. Los servicios de Google es una aplicación, por así decirlo, que está instalada en nuestro teléfono y que, bueno, es la que hace el nexo de unión, la que proporciona todas las aplicaciones de Google, pues por ejemplo, la sincronización, Gmail, constantemente pues está conectándose a internet, haciendo consultas, diciendo, oye, que ¿tienes un correo para Ángel? Sí, no, vale. ¿Tienes un correo para Ángel? Sí, no, vale. Ah, mira, el Ángel está ahora comprando en esta tienda. Mira, el Ángel ha cogido el coche. Bueno, pues todo esto está ahí corriendo en segundo plano, de manera que nos está devorando la batería. Claro, ¿qué sucede? Si tienes un teléfono de gama alta, si tienes el último teléfono que ha salido al mercado y de gama alta, pues con un buen procesador, una buena memoria RAM, pues bueno, esto te consume mucha batería. Pero claro, ¿qué sucede si tienes un teléfono de gama media o gama baja? Pues que te la devora aún más. ¿Por qué? Pues porque cada vez las aplicaciones son más grandes y cada vez el hecho de ser la aplicación más grande, pues el mover esa aplicación cuesta mucho más, de manera que, claro, el proceso que un teléfono de último modelo lo hace en un tiempo, pues en un teléfono de gama media pues lo hace en el doble del tiempo o el triple. Y bueno, esto es una aplicación que está corriendo en segundo plano y que nos está devorando la batería. Claro, diréis, ostras, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, yo tenía un Samsung Galaxy Young que adquirí a través de una compañía que tenía, y bueno, me iba a cambiar de compañía y dije, bueno, pues como tenía puntos, lo típico, pues digo, bueno, voy a coger el teléfono y así lo utilizaré para escuchar podcast. Y como solo lo utilizaba para escuchar podcast y de despertador, es aquel teléfono que meto debajo de la almohada para escuchar podcast que no me interesan y me facilitan el conciliar el sueño, pues bueno, decidí el quitar los servicios de Google y la tienda de aplicaciones, porque ojo, claro, si quitáis los servicios de Google, tampoco podréis instalar aplicaciones del Google Play, ¿de acuerdo? Tendríais que utilizar tiendas de segunda o, como yo hago, en un teléfono principal, que sí que tiene los servicios de Google, pues descargo la aplicación, exporto la APK y la envío a través de Telegram, porque Telegram no requiere de los servicios de Google. Al menos no requiere de los servicios de Google. Antes sí que requería, para el tema de las notificaciones. Ahora no lo tengo bien bien claro. La verdad es que lo tengo anulado los servicios de Google y me están llegando las notificaciones. Pero sé que al principio de salir Telegram pues había problemas con este tema, de que si quitabas los servicios de Google pues tenías problemas porque hacía uso de ello y había momentos en los que no recibías notificaciones. Entonces, bueno, pues ese teléfono lo tengo sin los servicios de Google. ¿Y qué sucede? Pues sucede que me dura la batería, como los antiguos Nokia, aquellos que eran con pantalla en blanco y negro, vamos, que me dura la batería un mínimo una semana. Y es un teléfono que tiene una batería pequeña, que es un Samsung Galaxy Young de gama baja, o sea, que imaginaros con un procesador, me parece que tiene 750 megas de RAM, quiero decir que es una patata de teléfono a día de hoy, pero ahí está durando la batería. ¿Y por qué? Pues porque no tiene los servicios de Google. Entonces, bueno, sabéis que aquí intentamos pues utilizar aplicaciones que no nos hagan depender de grandes corporaciones, como es el caso de Google. Así que todos aquellos que más o menos habéis seguido un camino parecido al mío, os daréis cuenta que podéis prescindir de los servicios de Google, porque es que yo, ya os digo, las notas, pues sabéis cómo las tomo, con el RG Mode, o sea, hay una serie de programas que utilizo que no necesitan los servicios de Google. El caso de Google Maps, bueno, pues tenéis la aplicación Here, que en su día era de los teléfonos Nokia y que está en Android, y además está muy bien, y además podéis descargar los planos, no necesitáis utilizar los datos, así que está muy bien, pues tenéis alternativas. Y yo deciros que, bueno, que lo estoy empezando a usar y lo estoy notando mucho en la batería. Os diré exactamente el nivel de ahorro energético en la batería. Pero ya os digo, se nota, pero muy mucho, hasta incluso en el calentamiento del teléfono. Os hablo de un teléfono de doble, pues ahora no sé si, no, de cuatro núcleos, perdón, cuatro núcleos y 2 GB de RAM, el teléfono chino, el iPhone, y se nota bastante la temperatura. De hecho, cuando está en stand-by, está ahí parado, no baja el nivel de batería, se queda congelado, cosa que ahora, ya últimamente me estaba pasando que se devoraba la batería. O sea, yo dejo el teléfono por la noche encendido, escuchando un podcast, por ejemplo, y al día siguiente por la mañana, pues me ha merendado gran porcentaje, pero podría decir entre un 35 o a un 40% de batería, ¿no? Y dices, ostras, ¿pero qué ha pasado aquí esta noche? ¿Quién ha estado tocando mi teléfono? Así que, bueno, tenerlo en cuenta, es una de las posibilidades que tenemos. Realmente nuestro teléfono no quiere decir que sea malo, simplemente es lo que os digo, las aplicaciones cada vez son más grandes, necesitan más potencia para mover todo ese sistema operativo y, bueno, los servicios de Google están ahí en segundo plano corriendo constantemente. El tema del correo electrónico, voy a utilizar un correo electrónico alternativo para no utilizar Gmail. Yo utilizo Gmail y, bueno, os haré quizás un programa explicando cómo funcionar la alternativa a no utilizar los servicios de Google. Voy a trabajar en ello. Y sobre todo mi teléfono principal, pues quizás del paso y también lo elimine los servicios de Google. Evidentemente, pues Google Maps no funcionará, Google Keep no funcionará. Todos los servicios de Google no funcionarán, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, si utilizáis estos servicios, incluso la aplicación Atención de YouTube, que esto quizás para muchos es importante, bueno, podemos utilizar el navegador web para ver vídeos de YouTube, pero tener en cuenta que no funcionará. Otra de las cosas que no funcionarán es el Chromecast. Yo tengo el Chromecast, pues no me funciona, claro, porque utiliza los servicios de Google también. Así que, bueno, pues ya os iré comentando a ver cómo progresa todo esto, si vale o no la pena. Hacer una valoración batería versus servicios, qué es lo que nos vale la pena o no, ¿de acuerdo? Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.